Estuvimos hablando un poco sobre el código urbanístico que no que se votó el 6 de septiembre con 34 votos a favor. La legislatura porteña aprobó la primera lectura de este nuevo código, porque va a haber una audiencia después nuevamente para tratar este tema. Se aprobó a pesar del desacuerdo de vecinos y vecinas y de un contundente rechazo de la oposición. Había 20 en contra y 6 abstenciones, y a su vez el Parlamento votó igual el nuevo código de edificación. Bueno, dijimos que se va a realizar la audiencia y un poco queremos entender esta parte política, ¿no? Porque en realmente lo que se está viendo es un desarrollo inmobiliario, volver a lo que es lo privado, siempre prevalece en este gobierno. Y para hablar un poquito sobre qué es lo que estamos viviendo con este nuevo código urbanístico, ya estamos comunicados con Fernando Bilardo, que es legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el partido Autodeterminación y Libertad. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bernardo. Bueno, gracias por atendernos. Al contrario. Bueno, un poco, ¿qué es lo que pasa, ¿no? Esta contra, ¿por qué realmente estamos en contra? Vecinos, vecinas y, por supuesto, legisladores, como el caso de ustedes, que han votado en contra. Bueno, estamos en contra, lo hemos rechazado en realidad porque termina convalidando toda una política del gobierno a lo largo de estos 11 años. Nosotros en la intervención en relación al código urbanístico dijimos, es parte de lo que venimos denunciando durante estos años, que es la política de privatización del espacio público y de darle prioridad al negocio inmobiliario. Por algo el PRO privatizó más de 300 hectáreas. Este código urbanístico lo que hace es le da el marco legal, regulatorio, para poder seguir profundizando esa política que ya venía implementando. En ese sentido, hay que decirlo, el gobierno es bastante coherente. Una de las cosas bien claras que tuvo desde que comenzó la gestión y que continúa y que profundiza con este código es eso, es poner prioridad en un lugar central los negocios inmobiliarios de acá de la ciudad. Y esto no, en realidad no, lo dicen ellos mismos de alguna manera, por supuesto, siempre lo venden como que esto va a traer beneficios para la población, pero desde el mismo gobierno dicen que lo que buscan es construir más. En algún momento se hablaba de una ciudad para 3 millones de habitantes más. Después se habló pico, bueno, más allá del número, lo que se habla es de construir más. Y lo que debería hablarse, si queremos hacer una discusión a fondo, sobre qué necesita la población en la Ciudad de Buenos Aires, porque ¿cómo se va a discutir, se construye más y no se discute si van a dar abasto, por ejemplo, los servicios acá en la Ciudad de Buenos Aires? De quienes vivimos acá sabemos que cómo funcionan la luz que se corta en verano, los servicios de transporte colapsados, por ejemplo, las escuelas no son suficientes para la cantidad de chicos y chicas que hay en la ciudad, hay faltantes de escuelas, de hospitales, así podríamos seguir. Es decir, en vez de empezar a discutir por acá qué es lo que necesita la población, no, se implementa o se impone. A nosotros nos gusta plantear que se impone, porque esto en definitiva se le impuso a la población, a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, un código urbanístico que lo que busca es construir más, ni más ni menos. Y eso es negocio para las constructoras, es negocios inmobiliarios. Por eso nosotros lo rechazamos completamente. Claro, y negocios para empresas, ¿no? Porque acá podemos hablar de Caputo, de Calcaterra, de IRSA, ¿no? Flor de empresas a las que amigos del gobierno. Y absolutamente, bueno, a lo que uno ve a nivel nacional de cómo se benefician determinados intereses, en algunos casos de vínculos personales, tipo Calcaterra, tipo Caputo, y otros que son vínculos más de empresarios hacia la dirigencia política. Es decir, es las mismas prioridades, es cómo beneficiar a un grupo empresario. En el caso, bueno, lo que pasa a nivel nacional es muy, muy alevoso, como en medio de una crisis monumental como la que estamos viviendo, los bancos ganan decenas de miles de millones de pesos, o los especuladores. Bueno, acá en la ciudad pasa exactamente lo mismo, son negocios para los Caputo, para los Calcaterra, para los IRSA. Los IRSA, no hay que olvidarse que acá hace muy poquito había un legislador que había sido, me refiero a Andy Freire, o André Freire, que era ministro de modernización y al mismo tiempo venía de IRSA, era un director de IRSA. Entonces, está todo dicho, digamos. Lo que no se hace, que es lo que se debería hacer, es pensar cuáles son las necesidades de la población. Y acá, si me permite un minuto, yo quiero contar una experiencia en relación al Código de Planeamiento Urbano. Porque una cantidad de organizaciones que por ahí las conocerán, muchas, llevaron adelante una especie de taller, que en el cual yo tuve el privilegio de participar como uno más, en donde, ¿qué se hacía? Se hizo acá la legislatura. Se invitaba a vecinos y vecinas, para utilizar un término del PRO, para que vengan y que planteen qué es lo que necesitan en la población o que en la ciudad, o qué es lo que quieren. Y entonces, a partir de lo que planteaban, yo quiero, bueno, una escuela, necesitamos un hospital, quiero esto en el barrio, que elaboraron un proyecto alternativo en relación a, simbólico, ¿no? Porque sabíamos que eso no podía avanzar. Pero lo interesante es la experiencia contracultural que se dio. Porque yo estaba y participaba de uno de los grupos y a la gente le costaba contestar. Y costaba un poco, se iba un poco por las ramas y uno de los coordinadores le decía, no, pero decime lo que vos querés en tu barrio. Esa pregunta tan sencilla es difícil de contestar. ¿Por qué es difícil de contestar? Porque no estamos acostumbrados, la población no está acostumbrada a que se le pregunte y a partir de ahí elaborar un proyecto. ¿Qué es lo que debería haber pasado? ¿Qué es lo que debería pasar siempre? O por lo menos en la gran mayoría de los casos, cuando son proyectos que inciden mucho en la población. Por eso, nosotros no solamente denunciamos esta clase de proyectos por los objetivos que tiene, que es beneficiar a grupos económicos, sino los mecanismos. Claro. Que para nosotros son muy antidemocráticos, muy antidemocráticos. Aparte, inclusive, la manera en que les llegó a ustedes, ¿no? Los papeles llegaron unas horas antes de que, sin discusión casi, lo que implicó que no tuvieran las posibilidades de ver alguna de las cosas o de negarse o poder convencer con otros que eso no es lo que tenían que votar. Ese tipo de cosas, mire, efectivamente es así, es así, y en esta clase de proyectos que son de enorme cantidad de páginas, etcétera, es muy alevoso, pero pasa constantemente, y esto es lo que muestra que la sesión en sí misma, que es bueno que la población también, quien escuche, sepan, tiene un carácter muy formal. Los proyectos ya saben cuando llegan ahí que se votan. Lo importante no pasa en las sesiones, lo importante pasa en los pasillos, en los encuentros en alguna oficina donde dice, mira, votame esto y yo después te habilito para votar. Eso es lo importante. Muchas veces, no es la primera vez que pasa, yo a veces me han llegado proyectos, pero así se acerca algún parlamentario, te alcanza el proyecto físico y dice, esto es con los últimos cambios, yo ya estoy en el recinto. Si yo ya estoy sentado a minutos de votarse, incluso, bueno, en alguna oportunidad lo he dicho, miren, yo iba a votar en contra, pero ahora no tengo ninguna duda porque no sé lo que se está votando directamente. Claro. Pasa constantemente porque es un mecanismo formal prácticamente. Lo importante no pasa en el recinto, lo importante pasa antes y muchos de nosotros ni nos enteramos. Bilardo, estamos conversando con Fernando Bilardo, que es legislador de la ciudad de Autodeterminación y Libertad. ¿Cómo vos recién describías que este gobierno, si tiene algo realmente que apreciable, es que es coherente? Eso me parece que coincidimos. Es coherente. Viene haciendo lo mismo desde hace prácticamente 12 años. Y uno está rodeado de vecinos que recorren el barrio donde en calles internas ya prácticamente no se ve el cielo. No obstante... Si uno mira el mapa de la ciudad, sigue ganando. ¿Qué estrategias se pueden utilizar o qué estrategias podemos pensar juntos o cómo pensar estrategias juntos para contrarrestar esto, para modificar esto? Bueno, primero, efectivamente, una cuestión en relación al voto, que parece importante, porque varias veces nos han preguntado en relación a, bueno, y gana a nivel nacional. El tema del voto, hoy en estos tiempos, sobre todo a partir del 2001 para acá, el tema del voto hay que tomarlo con cuidado. Hace un tiempo atrás, hace décadas atrás, No, es que era peronista y se aferraba al peronismo y no había con qué darle. Es que era radical y se aferraba al radicalismo y no había con qué darle. El voto hoy no es un cheque en blanco. Se lo vota, sí, efectivamente, pero nadie da la vida ni por Macri, ni por Larreta, ni va a llenar una plaza en apoyo al, ni a Larreta, ni a Macri, ni a Vidal. Es decir, es un voto, che, a ver qué pasa. Eso es importante, porque si no parecen como que son invulnerables, que no hay forma de ganarle, que tiene... Bueno, a partir de ahí, ¿qué es lo que vemos nosotros? Que es a lo que apelamos mucho. Es a la lucha de la población, es que la población se movilice para enfrentar. Y esto no es una abstracción. Hoy en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hay un proyecto nefasto, que es el del 5x1, no sé si quizás lo conozcan. Sí, sí, es sí. El traslado de algunos hospitales como el Marie Curie, el Ferrer, el Udaondo y el IREP al terreno del Muñiz, ahí hacer un complejo hospitalario, y en los terrenos que quedan vacíos, donde hay hospitales ahora, van a hacer negocios inmobiliarios, siendo coherente con lo que decíamos al principio. En el medio quedarán trabajadores y trabajadoras despedidos, faltantes de camas, etcétera. Bueno, hay abrazos en los hospitales. Nosotros fuimos el miércoles pasado al abrazo al IREP, y ahí los trabajadores y las trabajadoras del hospital se están autoconvocando y se están autoorganizando. Es decir, no están esperando que tal dirigente político, que tal dirigente gremial les diga, miren, hay que pelear, hay que salir. Ellos se lo están tomando en sus manos. Nosotros fuimos invitados a alguna de las asambleas que... Y era muy interesante porque ahí los trabajadores decidían y dicen, bueno, vamos a hacer el abrazo al IREP, lo vamos a defender con los pacientes, con los vecinos. Para nosotros hay que replicar eso. Está en manos de... Es decir, no podemos dejarlo en manos de tal o cual dirigente, porque lo vemos a diario. Hoy a nivel nacional están todos acordando el presupuesto, con algún detalle, en algún punto, en alguna coma, o la gran mayoría lo está acordando. ¿Dónde está la fuerza para enfrentar eso? Es decir, ¿dónde está la fuerza para enfrentar tanto la política de ajuste a nivel nacional, que es brutal, brutal, como la política... también trasladada de ajuste del gobierno de la ciudad, que hay que decirlo, enviaron el proyecto, el presupuesto, todavía por supuesto nosotros no pudimos empezar a leerlo, pero ya los funcionarios del gobierno están diciendo que va en línea con la política de ajuste del nacional, con todo lo que significa en ataque a salud, a la educación. Bueno, ¿en manos de quién? ¿Cómo enfrentamos? ¿Qué estrategias? Bueno, la pelea es por abajo. Las mujeres, en ese sentido, que se autoconvocaron, que hicieron una movilización impresionante, las vigilias y demás, que ahí no la dirige nadie, bueno, nos parece que ese es un camino que si no apostamos a eso, y no tenemos salida. No claro. Tenemos salida para construir ni un proyecto de país alternativo, ni un proyecto de ciudad. Fernando, viene una audiencia pública, lo estábamos diciendo. ¿Qué pasa? ¿No podemos tener audiencias públicas vinculantes? O sea, ¿se escucha realmente lo que es una audiencia pública? ¿Qué expectativas ustedes tienen con respecto a una audiencia pública que se va a dar ahora? Ninguna. Nosotros las denunciamos todas. Pero no, porque a veces nosotros somos muy enfáticos en denunciarlo y muchas veces nos dicen gente de afuera, ¿no? Dice, bueno, pero por lo menos podemos ir, hacemos ruido. Me acuerdo en algún momento también hubo una audiencia pública con un proyecto que iban a construir unas torres en la zona, en el barrio Nahom, en los terrenos de vialidad, y la audiencia pública la llenaron de gente, lograron frenar ese proyecto. Hay que ver qué pasa más adelante. Nosotros la denunciamos por el carácter formal que tienen, porque no son vinculantes, porque es una manera de que los gobiernos, porque hablo en plural, porque en general es un mecanismo que muchos utilizan, es que nadie denuncia el carácter formal y no vinculante. Bueno, es una manera de decir, bueno, generamos un espacio para que la población participe, los escuchamos y dicen, bueno, tomamos, y por ahí le cambia la coma, por ahí le cambian algún punto por ahí, pero el problema de fondo es que la población no decide y no tiene mecanismos para incidir en nada. Entonces nosotros partimos de denunciarlo, lo cual no quita que puede ser que en alguna audiencia, que en alguna audiencia como la que le acabo de comentar, bueno, la llenen, muestren una presión de parte de un sector de la población para que el gobierno diga, bueno, acá nos vamos a meter en un lío, y ahí logren, pero no por la audiencia pública, sino por la movilización de la población y logren frenar un proyecto. Pero la audiencia pública nosotros la denunciamos completamente. Y el costo político, ¿no? El costo político. Uno puede ir, Bilardo, uno puede ir a una audiencia pública próxima y preguntar por el inodoro de Larreta. Y sí, va a ser difícil que le vayan a contestar ese tipo de cosas. Sí, sí, pero bueno, uno puede ir y denunciar lo que quiera. Bien, bien. Está bien, lo vamos vamos, aunque sea para eso, para molestar. Muchas gracias, Fernando. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio. Un fuerte abrazo. La seguimos, abrazo. Hasta luego. Fernando Bilardo, integrante legislador de la Ciudad de Buenos Aires por Autodeterminación y Libertad.